Hola. Ay. Mi nombre es Enrique. Enrique Arriaga Celis. Cuando escucho mi voz, escucho como una vida. Es extraño, como siento como si la voz acumulara, como si hubiera muchos Enriques adentro, o muchas etapas de Enrique, y a la vez escucho a alguien que, no, como si no, como muy familiar, pero a la vez muy ajeno. Como si fuera otra voz la que hablara y no yo mismo.